ni el placer, ni las ganas de verte, mujer. Y ahora volver a ser aquel mismo de ayer. Nunca, baby. Si tú apagaste la llama, no queda ya nada. Lo nuestro fue el periódico de ayer. Todo fue culpa tuya. Quise dar un paso atrás y ahora tú quieres volver. ¿Cómo vuelvo a ser yo nuevamente en tu piel? Si perdí más de lo que entregué. Dime por qué. Dime por qué. Te marchaste y dejaste mi mundo al revés. Más nunca regresar. Si supieras que es imposible navegar en el mar de la soledad donde nadie puede nadar. Baby. Yo te amaba con locura y tú lo sabías. Yeah. Te daba de todo y hasta lo que no merecías. Mientras yo te lloraba, tú reías, destruyendo poco a poco lo que yo sentía. No estoy en ti, vete con tu egoísmo y tu manía. Al diablo con tu amor, que todo es hipocresía. Adiós. Si fuera por mí, de la historia te borraría. Créeme, seré feliz y no te vuelvo a ver un día. En tu piel, si perdí más de lo que entregué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Te marchaste y dejaste mi mundo al revés. Tú no quieres a nadie, no sé. Dime por qué. Dime por qué. Rey Chávez. No me hables de lo que no sientes. De lo que no ya sientes. No soy aquel mismo inocente. No, no. Que creen tus mentiras. Son puras mentiras. Mentira. No intentes volver nuevamente. El amor se fue así de repente. Maldita loca. Malo se olvida. Ay, ay. De una se olvida. Bye, bye. Vuelvo a ser yo nuevamente en tu piel. Si perdí más de lo que entregué. Dime, dime por qué. Por qué. Dime por qué. Por qué. Te marchaste y dejaste mi mundo al revés. Tú no quieres a nadie, no sé. Dime por qué. Ni las ganas de verte, mujer. Y ahora volver a ser aquel mismo de ayer. Si tú apagaste la llama, no queda ya nada. Lo nuestro fue el periódico de ayer. Quise dar un paso atrás y ahora tú quieres volver. ¿Cómo vuelvo a ser yo nuevamente en tu piel? Si perdí más de lo que entregué. Dime por qué. ¿Por qué? Dime por qué. Te marchaste y dejaste mi mundo al revés. Tú no quieres a nadie, no sé. Dime por qué. Dime por qué. Yeah, it's Austin, baby. Rey Chávez, Arcángel Pa, Lamar Fry, and Easy. Yeah, baby. Luisín, brr.